2008, sigo practicando rap en mi vida. Una cultura activa, atractiva, de propia iniciativa, no privada, colectiva. La más temida por los de arriba. Probada su eficacia, no se olvida ya en la vida. Creatividad, una buena alternativa. Manejar la rabia, haciéndola constructiva. Hackea el poder tras él, la policía. Que tortura aquí, datos de AI, ponte al día. Esta podría, tu democracia, por la mafia. Complicidad, guapatía, permisiva. Especulación, de Euskadi hasta Andalucía. Pasando por Levante o por la costa alicantina. Abajo brilla bling bling, corbata brilla arriba. Distintos collares para perros de avaricia. Instintos animales aplicados con sevicia. El estímulo constante, lo que nos vicia. ¿Y el lujo? La poesía de los tontos. Elijo las palabras, nunca van de marca, son de todos. Express yourself de mil modos dados. La apuesta, la propuesta que lanzamos. Amos sin esclavos, hoy sonamos entusiascos. En la calle buscamos contactos y pactos. Contactos y pactos, hago lo que sé, lo que debo, los honores. Más nuevos temas, buenas intenciones. Manteniendo atentos a los siempre luchadores. Rapper en barrios, hago lo que sé, lo que debo, los honores. Más nuevos temas, buenas intenciones. Manteniendo atentos a los siempre luchadores. Rapper en barrios, nada más que decir, pues no es hacer. Hacer cuesta más, hace falta.